Pedimos disculpas antemano, que era un programa medio autorreferencial, porque bueno, también uno se permite, aprovechando este balance, ¿sí?, hablar de uno mismo. Y este es un programa que es hecho por un colectivo político, un colectivo de cultura y comunicación, que se llama Radio Alternativo, que forma parte, es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de muchos de esos medios compañeros, radios de todo el país que, en las que sale este programa, ¿sí? Un programa que, como la radio, tiene esa cosa medio incierta, ¿no?, de hasta dónde se llega, quién te escucha, ¿sí?, quién está del otro lado. La radio tiene magia, la radio tiene imaginación, en fin. Pero queríamos hacer también una especie de pequeño balance, comentario sobre nuestra historia, ¿no?, la historia del colectivo de Redeco, que forma parte a su vez de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya tiene también sus años. Fabi, a ver si me ayudás con esto, que vos sos la fundadora. ¿Voy a contarlo yo o lo va a contar Mara? La dejamos a Mara. Y me parece que algo de eso cuenta Mara. Bueno. Soy Mara Coruchet, fundadora de la Red Eco, con Fabiana Arencibia y con Norma Cumio. Esta idea de la Red Eco surgió abajo de un limonero en mi casa. Ahí decidimos coordinar lo que era la información que no se salía de los movimientos sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de las comisiones internas, de trabajadores, de obreros, hacer algo que nos empezáramos a comunicar. En esa época todo era solamente por correo electrónico, fue muy complejo, y así surgió la idea de armar algo que hoy, bueno, podemos decir que fue la Redeco. El primer intento que hicimos para juntarnos fue largar un encuentro con la gente que conocíamos. Después muy fue la verdad, no sé, hoy es divertido, quizás porque podemos hablar que la Redeco hace 18 años que funciona. Pero en ese momento la convocatoria la hicimos en el Teatro de la Campana y fue tremendo porque solamente Fabián y yo, ni siquiera nos reíamos en ese momento, porque ni siquiera la otra compañera que teníamos en ese momento, que éramos tres, ni ella fue. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer. Alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo. La fiesta que tengo la llevo aquí. Bueno, muchos han pasado por este estudio de La Retaguardia, en este programa de Fuerza Centrífuga, mientras suena Paranoia la fiesta. Y Seba es uno de ellos, que también ha sido hace poco papá de Lua, a quienes dos les mandamos un abrazo grande. Y nos manda un saludo también Seba en este programa autocelebratorio de Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Les mando saludos, compañeros, ex compañeros del Fuerza Centrífuga. Felicitaciones también por el aniversario. Me hubiera gustado estar ahí, pero no pude estar. Probablemente pueda estar algún viernes este año, si tengo suerte de vuelta. Y nada, espero que les vaya, que siga yendo bien, que no siga yendo bien, que yo pueda volver a estar en algún programa. Y felicitaciones y saludos a todos, a la gente de La Retaguardia y a todos los que están ahí. Saludos. Muy lindo el mensaje que nos dejaba Seba. Debe estar sensible porque fue papá y no debe estar viviendo un montón de cosas nuevas y lindas. Entonces está así, blando. ¿Vos podés creer que hoy me lo encontré en el tren? Y estaba chocho, lo primero que hizo fue sacar el celular y mostrarme la foto porque... Un Pokémon. Hoy, no, sí. ¿Qué Pokémon? Hoy su niña, Lua, fue el primer día que comió papilla. Y entonces tenía 5 fotos de Lua, toda la cara enchastrada con zapallo y... Ahí me mostraba. El 5 de agosto, se va a acordar, dentro de, ¿no? 10 años va a decir el 5 de agosto. Cuando Huerta Centrífuga cumplió 100 años, dale con 100 programas, mi nena empezó a comer papilla. Estaba muy bien, estaba contento. Bueno, ¿y qué más nos ha quedado en este programa de festejo? Uy, nos quedaron un montón de cosas. Siempre nos quedan un montón de cosas que queremos contar y que... Hoy estábamos muy relajados y nos divertimos mucho... conversando y contando cómo nos sentimos con el programa. Nos quedaron muchas cosas que tienen que ver con festejos históricos en Argentina también, con el centenario en Argentina. Quizás otro día hablemos de eso. Y siempre hablamos un poco de todo, ¿no? De cuántas cosas hemos... Lo lindo de hacer radio o este tipo de programa es que aprendemos un montón, ¿no? Yo he aprendido muchísimo. Y ya el aprender y el conocer ya es una cosa linda, ¿no? Y disfrutable de la vida, además de hacer radio, además de hacerlo con compañeros y compañeras, además de formar parte de espacios importantes que son los medios comunitarios y alternativos, que son los que luchan, quienes luchamos también porque la palabra y la voz sea de todos y de todas, no de unos pocos, no del que tiene los medios financieros y económicos para comprar la posibilidad de tener la voz, porque tienen todo lo demás. Como decía Walsh, hablando de la historia de los pueblos, ¿no? Que los dueños de todo también son los dueños de la historia oficial y también de los lugares por donde circula la palabra. Y los lugares, la palabra es de todos. En fin, hemos hecho programas de tantas cosas, hemos hablado de lo que se les ocurra y de un montón de cosas. A lo largo de estos 100 programas no hemos hablado y en realidad un poco siempre encontramos que todo tiene que ver con todo. O sea que vamos a poder hablar de todas las cosas que... queramos. Y todavía tenemos muchas cosas más para hablar y muchos para programas contar, y para aprender. Seguir. Uno celebra porque sigue andando, ¿no? También. Uh-huh. Sí, porque puede, porque está vivo, podés festejar. Cuando se te acaban las ganas de festejar y de celebrar, entonces hay ahí algo. Estamos en problema. Sí, sí, sí. Sí, uno muere un poco, ¿no? Ajá. De a poco. Como cuando no tiene proyectos. O como cuando se frena en un momento y dice, otra vez tengo que ir a hacer, cuando ya te empieza a hacer una carga, bueno, y perdés el disfrute o el goce, bueno, ahí ya estamos en problemas, que no es nuestro caso, pero bueno. Bueno, ¿le han pasado lindo? Muy bien. ¿Nos divertimos? ¿Celebramos? Sí, nosotros, yo personalmente la pasé muy bien, me divertí mucho, ha sido un placer. Esperemos que los oyentes también, porque bueno, es un programa radio. Sí, es verdad, fue un poco un programa. Bueno, pero nos dimos el gusto, un poco egoísta. Esperemos que se hayan divertido, por lo menos fue fresco. Y también a veces nos damos placeres y gustos, ¿no? Pasamos la música que nos gusta. En general. Siempre pasamos la música lo que, más que nos gusta. Del programa, hoy pasamos a Juan Luis Guerra. Pasamos a Juan Luis Guerra y un montón de otros. A lo largo de los programas hemos leído también a un montón de escritores y autores que nos apasionan y que nos gustan. Y tenemos un gran lujo en este programa, que tenemos escritores que escriben para nosotros también. Sí. Y eso también es algo para celebrar, no es tan fácil. Acá es verdad, el compañero sí, Marrero ha sido la pluma y la voz muchas veces de este Fuerza Centrífuga. Y ya que nos damos gustos, ¿sí? Otro amigo de Fuerza Centrífuga, que es el escritor chileno Pablo Neruda, que escribió un poema que se llama Celebración, y que es un poco largo, vamos a leer, pero un fragmento dice: pongámonos los zapatos, la camisa listada, el traje azul, aunque ya brillen los codos, pongámonos los fuegos de bengala y de artificio, pongámonos vino y cerveza entre el cuello y los pies, porque debidamente debemos celebrar este número inmenso que costó tanto tiempo. Tantos años y días en paquetes, tantas horas, tantos millones de minutos vamos a celebrar esta inauguración. Desembotellemos todas las alegrías resguardadas y busquemos alguna novia perdida que acepte una festiva dentellada. Hoy es, hoy ha llegado. Pisamos el tapiz del interrogativo milenio, el corazón, la almendra de la época creciente, la uva definitiva irá depositándose en nosotros y será la verdad tan esperada. Esto ha sido el programa número 100 de Fuerza Centrífuga. Gracias Nati, gracias Ani, gracias a todos y todas los que han colaborado. Hasta pronto, ¿no? Hasta el 101. Hasta el 101. Hasta el 101. Esperemos que les haya gustado. Les mandamos un abrazo grande. Los queremos, podemos decir. Nos queremos, los quiero. Los queremos. Nos queremos. Nos queremos. Esta parte se vuelve cachón. Esta parte se vuelve cachón. Bueno, chau. Chau. Adiós. Los caminos se comienzan a abrir, miren a la rosa de los vientos, llegan al lucero que la luna al cenit guarde para siempre este momento. Sol, todos los arcángeles errantes, la sabiduría, la inocencia, el amor, se confabularon un instante. Tierra es una simple ilusión, pero me ilusiona esa simpleza. Somos pasajeros de una vieja excursión que termina y que recién empieza. Hay que contar. Fuerza Centrífuga. Una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.